Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Y muy buenas noches a ti, asistente, radioescucha, espectadora, observador, presente. Gabón, y muy buenas noches también a ti, trabajadora, asalariado, operaria, peón, productora, proletariado, jornalera. Gabón, y muy buenas noches a ti por colaborar, participar, auxiliar, ayudar, favorecer, asistir, secundar, socorrer, aliarte, asociarte, arrimar el hombro, echar una mano, construir, sufragar, aportar, auspiciar, contribuir. ¿Qué es trabajar y trabajar en común, en lo común y por lo común? ¿Qué es la autogestión y por qué la elegimos como manera de gestión de nuestras vidas? ¿Qué es cooperar, coparticipar y una cooperativa? ¿Y si además esta es integral? ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? ¿Es que no somos personas normales que buscan trabajar para la patronal? ¿O es que somos nuestros propios patronos? ¡Ah! Trabajar y trabajar y trabajar. Consumir, consumir y consumir hasta que te consume el trabajo o trabajas para consumir. ¡Buah! Sintonizas una emisión con casi 30 años de ocupación y liberación de las ondas radiofónicas. Irola Irratia. La radio libre de Bilbo, de Bilbao. Tu radio libre. Si tú quieres, claro. Sin presiones. Sin publicidad, sin subvenciones, sin asalariadas ni jerarquías. Una radio hecha por personas como tú, comprometidas. O con personas como tú, inquietas que desean dar el paso a comprometerse con su propia vida, con la militancia y el desarrollo colectivo antiautoritario. ¿Que no lo entiendes? ¿Que no es tu rollo? ¿Que te da igual? Pues si quieres, cambia de canal, si no quieres que te duela la cabeza por pensar. Si a pesar de todo decides continuar, beber de este frasco o mordisquear esta seta, no te pierdas en parpadeos de ojos ni aleteos de oídos. Presta atención, porque lo que te vamos a contar puede afectar seriamente a tu salud y a las que te rodean. Y los efectos secundarios pueden producir una reacción en cadena imparable. ¿Sigues sin comprender dónde te has metido? Esta semana en La Revuelta Nómada damos inicio a un nuevo ciclo de programas. En esta ocasión nos adentraremos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes, cuerpos y relaciones sociales, económicas, políticas. Hablamos de las cooperativas o el cooperativismo, ya sea de manera aislada o integrada, ya sea para liberar la parcela productivo-laboral o de manera más plena y global en todos los espacios indispensables para desarrollar una vida completa. Alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, trabajo, transporte. En primer lugar, hablaremos con José Luis Carretero Miramar, profesor de formación y orientación laboral, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, ICEA. Con él definiremos términos como autogestión, cooperativismo y sus procesos históricos. También entraremos al detalle para conocer sus ventajas, debilidades, oportunidades y fracasos. En la segunda parte del programa conversaremos con Xavier Borràs, de la Cooperativa Integral Catalana, comenzando por saber qué es, cómo nació y se está desarrollando este proyecto. Pasaremos a destacar cómo esta herramienta afronta las grandes y los grandes desafíos para transitar hasta un modelo al margen del capitalismo y que además de todo esto sea efectivo, eficaz, posible y realista. Un trayecto que están practicando caminando. Bienvenidas, bienvenidos, ongi etorriak. Aquí da comienzo la revuelta, nómada. De los pobres, porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto, prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Bueno, José Luis, en un principio te voy a preguntar por cuestiones muy, muy básicas para que así algunas personas que no conozcan algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar, como es el cooperativismo, la autogestión, pues por lo menos tengan esos primeros mimbres y a partir de ahí pues vayamos tejiendo una conversación interesante. Así que me gustaría, aunque pueda parecer un poquito muy básico, ¿cómo definirías tú la autogestión? La autogestión básicamente consiste en que los propios productores de la riqueza social pues decidan por sí mismos. O sea, el problema fundamental de nuestra sociedad es un problema que probablemente es un problema de democracia, en el sentido de que la gente no tiene el derecho a decidir sobre las cosas que importan en sus propias vidas, ¿no? Entonces, ¿de qué es el sentido esencial de la democracia económica? Sería precisamente que los propios productores, la gente que trabaja, decidiera en su propio trabajo qué es lo que va a producir, cómo lo va a producir, para qué lo va a producir, en qué sentido, en qué contexto se va a producir lo que va a producir, etcétera, ¿no? Entonces, la autogestión sería precisamente eso, que fueran los propios trabajadores los que tomaran el control de las empresas y pudieran decidir por sí mismos para qué van a dedicar ese trabajo suyo. ¿Ha variado algo esta terminología a lo largo de la historia, desde los comienzos que de alguna manera se definió hasta los días de hoy? Hombre, hay variaciones tanto históricas como incluso culturales. Es decir, por ejemplo, en otros países se habla más de un concepto más relacionado con el control obrero que de propiamente el concepto que utilizamos de autogestión, ¿no? Yo creo que, al fin y al cabo, a lo largo de la historia, la autogestión se ha presentado con múltiples presentaciones públicas, ¿no? En las sociedades agrarias anteriores, los aspectos de la autogestión estaban muy relacionados con todo lo que eran los bienes comunales, que eran bienes comunes de libre acceso para los campesinos, que podían utilizarlos de maneras asamblearias y democráticas, y que podían utilizarlos para sobrevivir y para solventar muchas de las preguntas que nos hacemos hoy. Todo eso se va sobre desarrollando luego posteriormente con formas distintas, leyes, ¿no? Y normativas. Y esa memoria se permanece en las clases subalternas que sufren la llegada del capitalismo, y esa memoria también se traslada a la construcción de experiencias y laboratorios de autogestión, como pueden ser el cooperativismo, son iguales como forma de organizar empresas sin patrón, o como puedan ser, por ejemplo, las distintas experiencias de tentativas de construir un mundo distinto, como puedan ser pues, en su momento la Comuna de París, las llamadas colectivizaciones en la Guerra Civil Española. A uno de esos héroes enmascarados, eso. Bueno, pues ahora entremos entonces a las cooperativas y el cooperativismo. ¿Cómo podrías definirnos o darnos a entender qué son las cooperativas hoy por hoy y para qué sirven? Las cooperativas son empresas que se constituyen sobre la base de que la persona que participa en la empresa tiene un voto. Es decir, en vez de ser empresas basadas en el capital, en que los votos los tiene quien ha puesto más dinero para poner en marcha la empresa, las cooperativas son empresas basadas en el trabajo. Son los trabajadores, todos y cada una de las personas que participa de esa empresa, los que realmente ponen, los que realmente toman las decisiones. Pues se ven alimentadas además por una serie de principios cooperativos internacionalmente reconocidos, entre los cuales podría figurar, por ejemplo, el hecho de que tienen que tener algún tipo de fundamentación social, es decir, que tienen una vertiente comunitaria fuerte de apoyo a lo comunitario, de desarrollo de lo comunitario, y entre los cuales está también, junto a ese funcionamiento democrático, el hecho de la libertad de entrada y salida, ¿no? Al fin y al cabo, se trata de un modelo determinado, dentro del cual existen muchas variantes, eso también hay que decirlo, de un modelo determinado que lo que afirma es esa posibilidad de que sean los propios trabajadores los que determinen qué es lo que se hace en una empresa. Bueno, he estado hablando fundamentalmente de las cooperativas de producción, pero existen no solo las cooperativas de producción o de trabajo asociado, sino también cooperativas para hacer un poco para solventar todas aquellas necesidades que puedan encontrar los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, existe también la posibilidad de poner en marcha cooperativas de vivienda, cooperativas financieras, de crédito, cooperativas de consumo, etcétera. Se trataría de solventar cooperativamente y de manera asamblearia, democrática, las necesidades que pueda tener la gente. Hay algo que dentro de estas definiciones, no sé si está o no está, o pulula o no pulula, es si este tipo de herramientas deben estar o tienen que estar, o lo están, sí o no, dentro de la ley, dentro de lo que es el organigrama que un Estado plantea a nivel de asociaciones o maneras en las que los trabajadores o empresarios deben formalizar un espacio empresarial. Claro, ahí hay un ámbito de discusión y debate. Obviamente la ley la construye quien la construye y la estructura de la manera que la estructura. Es decir, hay cosas que son distintas, o sea, en el entorno mismo de la regulación que regulan las cooperativas, hay cosas que son distintas dependiendo de los países. En España se permite el trabajo asalariado en las cooperativas y en otros países no, ¿no? Lo que quiero decir es que al fin y al cabo lo esencial sería el espíritu que anima las distintas iniciativas y no tanto su configuración legal. Todos sabemos que hoy en día hay iniciativas perfectamente autogestionarias, perfectamente cooperativas en el sentido de, en el sentido profundo del término, que están funcionando con la forma legal de asociación o que empiezan a funcionar de maneras, digamos, no del todo reguladas o no del todo metidas dentro de la ley, pero que al fin y al cabo si respetan este espíritu, mientras existen cooperativas que son legalmente, regulatoriamente cooperativas, pero no respetan este espíritu y se acaban convirtiendo, pues por ejemplo, como ha pasado con determinadas cooperativas de vivienda en el marco de la burbuja inmobiliaria, pues en disfraces utilizados por constructores pirata para llevar a cabo determinadas actividades que no se corresponden con las con el espíritu fundamental del movimiento cooperativo. También hemos visto, bueno, entrando en ventajas, que algunas nos has nombrado, pero podemos en profundidad un poco más, y también desventajas o problemas que puedan tener las cooperativas una vez que se conforman. En alguna charla que he podido ver a través de tu blog, por internet, planteas, pues bueno, que sí que hay ejemplos de cooperativas que se han escapado de las manos del control, digamos, de los trabajadores y trabajadoras, como y se han vuelto, o si no grandes empresas multinacionales, como por ejemplo la cooperativa Mondragón, sí queda claro que se ha convertido en otra cosa, ¿no? Tenemos Mondragón, también está aquí en el territorio vasco, pues Eroski. ¿Por qué ocurre en esto? ¿Esta derivada tiene que ver con esas debilidades que puedan tener las cooperativas o tiene que ver con el contexto mercantil capitalista en el que se ejerce esta propuesta? Yo creo que ambas cosas están interrelacionadas, es decir, esta propuesta se ejerce en un campo realmente hostil, es decir, en el marco de un sistema capitalista que funciona en base a otros valores esencialmente distintos, ¿no? Entonces, son valores, o sea, es un marco en el que se funciona, que es hostil, y al mismo tiempo los valores que hemos, digamos, mamado todos en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestra vida social, son también esos valores del capital. Lo que hace difícil y complicado el tema del funcionamiento cooperativo. Se sabe que la mayor parte de las cooperativas que fracasan, fracasan en torno al hecho de las relaciones que puedan existir entre los miembros. Las cooperativas son mucho más resistentes a la crisis normalmente que las empresas convencionales, pero al mismo tiempo las iniciativas autogestionarias muestran esa dificultad de encaje entre los miembros que deviene del intento de funcionar de una manera que es precisamente la manera en la que no nos han educado, ¿no? Esto implica esto y además implica el hecho de que esa competencia exacerbada que implica el régimen capitalista implica que las cooperativas pues tengan que adoptar una visión productivista muchas veces que puede acabar llevándoles, si la cosa, digamos, desde el punto de vista de la democracia interna empieza a fluctuar o empieza a funcionar de una manera inadecuada, puede acabar llevándoles a ese tipo de estructuras que tratan de imitar el universo exterior del capitalismo y que por lo tanto acaban conformando estructuras poco democráticas y en las que pues acaba pues eso, fichando a los directivos en un mercado de directivos internacional en vez de formar a los propios trabajadores, por ejemplo, ¿no? Entonces esos directivos que vienen de un mercado internacional pues vienen también con su lastre de cómo se funciona en determinadas empresas capitalistas, introduciendo procesos y medidas que llevan a hacer indistinguible esa cooperativa del exterior. Luego había otra parcela que también escuché en alguna de tus intervenciones en alguna charla que le llamabas autogestión de la miseria, ¿no? Como cooperativas que no terminan de ser estables o sirven simplemente como refugio para hacer experimentos económicos y sociales para algunas personas. ¿Nos podrías explicar un poco más esta derivada o desventaja o problema que también puede causar meterse en estos embolados? Claro, cuando uno se plantea la posibilidad de la autogestión, de vivir de otra manera, de producir de otra manera, pues tiene que tratar de huir de dos grandes extremos que llevan a la pérdida de sentido de la experiencia cooperativa. Uno es el que hablábamos, ¿no? Es como el Escila y el Caribdis de la Odisea, ese monstruo y ese remolino que están a los dos lados del barco y que si el barco de Ulises se va para cualquiera de los dos lados será destruido. Uno es el que hablábamos, el tema del exceso de adaptación al sistema, pero otro es precisamente el contrario, ¿no? Esa tendencia a la autogestión de la miseria, a la marginalidad absoluta, en la que la autogestión se convierte en una especie de excusa para una forma de vida absolutamente marginal, absolutamente alejada de lo que puede ser incluso en momentos determinados una vida digna, en la que se busca una solución puramente personal a situaciones de miseria, pero en la que no se pone en cuestión realmente la propia arquitectura del sistema capitalista. Es decir, la autogestión está ahí para iluminar un aspecto de la realidad que plantea la posibilidad de un mundo radicalmente distinto. Entonces, esa posibilidad es la que tiene que afirmar y la tiene que afirmar en los espacios abiertos del mercado y los espacios abiertos de la vida es social. Es el esquema de un transmisor profesional. Es muy fácil de hacer. Con él se podría llegar a todas las familias, ¿sabes? A toda la ciudad, ¿no? Y a los colegas en el trullo. Si el mundo entero me pudiese oír. No sé si todo el mundo. Pues acaba generando también una forma de vida muchas veces muy marginal y muy sufriente, y una forma de vida que acaba siendo una forma de adaptación como cualquier otra también a un sistema capitalista, pero desde una posición conscientemente subordinada. Uh-huh. Otra de las cuestiones que a mí me han venido a la cabeza después de leer y ver algunos vídeos tuyos y de otras personas es la cuestión que supongo que también se producirá, no sé si a lo largo de toda la vida de una cooperativa, pero seguro que al principio, que es la cuestión de la autoexplotación, ¿no? Entonces quería preguntarte si es posible generar mecanismos, o las cooperativas lo tienen, ya sean legales o de autocontrol dentro de los mismos trabajadores y trabajadoras, o esta es una derivada también que se produce de manera muy común y que es muy difícil controlar. Es difícil controlar en cierto sentido porque la propia competencia con el sistema capitalista obliga necesariamente a pues establecer unos mecanismos de competencia exacerbada, es decir, tú vas a tener que competir con productos que se producen en el mercado, que a lo mejor se producen en otro país y se producen con unas condiciones laborales profundamente deprimidas, ¿no? Entonces vas a tener muchas veces esa tendencia, esa tentación a la autoexplotación como mecanismo que favorezca la competencia. Hay que tener en cuenta que el sistema de retribuciones interno que se pueda tener en una cooperativa pues va a depender también muchas veces del propio desarrollo histórico de esa cooperativa e incluso de lo que hayan decidido los propios socios. Existen mecanismos muy distintos de retribuir el trabajo y también de repartir el trabajo, ¿no? En la experiencia, por ejemplo, de las fábricas recuperadas argentinas, que son toda una serie de empresas que son cooperativizadas porque iban a ser cerradas por parte de sus empresarios y son tomadas por los trabajadores y puestas a funcionar de manera autogestionaria, pues existen diversos modelos prácticos efectivos que determinan espacios distintos, ¿no? O sea, existe la posibilidad de una retribución que sea igual para todos, como existe la posibilidad de tener en cuenta las diferencias de trabajo. Y esto tanto en la retribución como en las horas de trabajo y en las condiciones laborales, ¿no? Entonces, esa tendencia a la autoexplotación está ahí y además es una tendencia que habría que tratar con cuidado, teniendo en cuenta que aquí también hay que evitar los dos extremos, es decir, la tendencia a la autoexplotación absoluta en la que, digamos, la forma de vida ya decíamos acaba convirtiéndose en una forma de vida indistinguible de lo que hay en el exterior, o la tendencia también a, pues bueno, yo por poner un ejemplo, hace unos días estando en el metro, además fue como muy curioso, uh-huh. Iban unos chavales hablando delante de mí que venían de una manifestación, ¿no? Y entonces una chica que había allí decía, bueno, lo que tenemos que hacer es formar una cooperativa para trabajar solo 3 horas al día. Entonces eso no es que sea malo, es que simplemente uh-huh. es irreal. Uh-huh. Normalmente, quiero decir. No es posible tener una cooperativa en la que haya igual quizá un número suficiente de personas trabajando y que se trabaje una jornada que no tenga que ser de 8 horas. ¿Crees que no es posible? Claro, es que... Te lo digo muy en serio, aunque me ría, te lo digo muy en serio. No, yo supongo que también está en función, la cuestión está en función del tipo de mercado en el que trabaje y el tipo de de circunstancias en las que se trabaje. Quiero decir, no es lo mismo trabajar en determinados mercados o hacer un trabajo, digamos, porque muchas veces el instrumento cooperativo se puede utilizar también como complemento de otro tipo de trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa es esa, otra cosa es pensar que, yo qué sé, que una empresa en un marco de un mercado pues feroz, como puede ser un mercado de industrial o un mercado tal, va a poder conseguir esas condiciones de trabajo ahora mismo. ¿Veis eso de ahí? Es una antena, sí, pero solo retransmite mierda, palabras inútiles, palabras que no valen para nada. Pero también podría ser una ametralladora, disparando palabras contra el sistema, para la gente de las favelas. Pero en vez de una ametralladora, también podríamos usar una antena. De eso se trata. Si esa antena fuese mía, mandaría mis palabras a través del aire, para que todos esos pudieran tocarlas. ¡Es la voz del pueblo! ¡De la poesía de las favelas! ¡Hablándole a la gente de aquí, de la ciudad, del país! ¡Señores, aquí está Brau, nuestro poeta Brau! ¡Sí! Esa antena fuese mía, no podrían acallar el sueño más viejo que hay, ver las favelas hablar. ¡Esa antena podrá ser mía y tuya! Voy a lanzar una onda de aire y con ella voy a hacer el mundo cambiar. Necesitamos una radio para expresar lo que sentimos, para contar lo que nosotros queremos a la gente. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Y quería plantearte ya, metiéndonos un poco en cuestiones más delicadas, pero me gustaría conocer tu opinión. Porque dentro de lo que ya llevamos de conversación, me da la sensación de que en ningún momento se pone en duda que la cooperativa sea una herramienta para destruir el capital o para plantear un proceso de producción, de consumo, ajeno al capitalismo. Y luego, la cuestión de que de qué manera también se pueden ver influenciados e influenciadas los trabajadores y los trabajadores de una cooperativa dentro de un mercado capitalista en el que pueden estar produciendo y consumiendo también esos trabajadores y trabajadoras, que no se vean influenciados dentro de ese contexto histórico y social en el que están y de producción, en este choque de ser productores y ser trabajadores y obreros y obreras de una cooperativa, pero al mismo tiempo ser jefes y jefas. O sea, que no sé si me entiendes. Sí, vamos a ver. Aquí hay que trabajar con una serie de conceptos. Es decir, en primer lugar, el trabajo cooperativo, las experiencias autogestionarias, más que incluso el trabajo cooperativo, porque si lo simplificamos a la forma legal de cooperativa, pues no se entiende del todo, ¿no? O sea, el trabajo cooperativo o el trabajo autogestionario o las experiencias autogestionarias son un elemento imprescindible para intentar poner en marcha otro tipo de sociedad, pero no son el único elemento. Es decir, no son el único elemento y a lo mejor quizá tampoco el elemento decisivo. Es decir, el trabajo, las experiencias autogestionarias se tienen que entender como una forma de iluminar aspectos que están oscurecidos en nuestra sociedad y que permiten vislumbrar otra forma de vivir, ¿no? Entonces, esa forma de vivir es la forma de vivir de la cooperación frente a la forma de vivir del mando que afirma el capitalismo. Entonces, esos ejemplos son importantes. Son importantes porque hacen que la gente comprenda que la cosa es posible, ¿no? Pero al mismo tiempo eso implica muchas más cosas. Es decir, pensar que va a haber una especie de salida evolutiva por la que una especie de expansión del movimiento cooperativo o del movimiento autogestionario de una manera no conflictiva, no traumática, pues acabe generando una sociedad enteramente distinta, yo creo que es bastante ilusorio. O sea, decía Luce Fabbri, la hija de Luigi Fabbri, un anarquista italiano de tiempos de Mussolini, que una de las cosas que había favorecido la emergencia del fascismo en Italia era que determinados sectores empresariales habían visto toda la red de cooperativas y mecanismos colectivos de funcionamiento económico que tenía el movimiento obrero en esos momentos como una forma de competencia económica. Lo que quiero decir es que al fin y al cabo siempre va a haber cuellos de botella que tendrán que romperse con las luchas sociales y que tendrán que tener en cuenta ese tipo de luchas sociales. Entonces, lo que yo creo que es esencial es esa articulación entre lo que es la construcción de un mundo nuevo y lo que es la construcción de, también de elementos que permitan romper con el mundo antiguo y que permitan también desbloquear las situaciones, ¿no? Y resistir incluso las ofensivas del enemigo. Entonces, esa articulación es lo importante, porque al fin y al cabo es lo que construye la posibilidad de salir del capitalismo. Y esto lo conecto con lo que tú decías. Obviamente, la posibilidad de generar una experiencia autogestionaria absolutamente aislada del resto de la vida social, incluso aunque vaya bien, no te lleve a la marginalidad, pero que simplemente te permita un cierto bienestar dentro del propio sistema capitalista, desconectado de las luchas sociales, pues al fin y al cabo no es un elemento de cambio real. Lo que es un elemento de cambio real es la constitución de alternativas, pero que al mismo tiempo establecen una relación de articulación con esas luchas sociales y establecen una relación de retroalimentación. ¿Pero dentro del capitalismo? Hombre, porque claro, entiendo que sí, que si hay esas luchas, entiendo que es porque se está produciendo un choque con el capitalismo, pero claro, ¿dónde se encuentra ese espacio liberado de producción? Quiero decir, ¿se encuentra buscando consumo en esas personas que están en esa lucha y que entienden que mejor consumir cooperativas pues más justas, más igualitarias, con un modelo que tiene que ver con esas luchas? O bueno, hay unas luchas y por otro lado nosotros producimos de esta manera y nuestra competencia no es la transformación social, sino la empresa que está al lado, que igual es una multinacional. Vamos a ver, el tema aquí que conlleva una discusión más larga en la que había que explicar muchas cosas, como por ejemplo la diferencia entre lo que podríamos llamar, lo que se llamaba en términos marxistas, la subsunción real y la subsunción formal en el capital, ¿no? Es decir, está claro que nos tenemos que tender a crear una sociedad a la contra, ¿no? Es decir, eso implica distintos tipos de experimentos, como pueden ser las cooperativas integrales, los mercados sociales, etcétera, experimentos de generación de una economía no capitalista, lo más totalizada posible, es decir, lo más global posible, en la que la mayor parte de las necesidades humanas se vean ajenas, se vean solventadas de manera ajena a la lógica capitalista. Lo que pasa es que es también ilusorio pensar que eso va a suceder de manera total, o que puede suceder de manera total subsistente en los centros de mando capitalistas. Es decir, igual que existen, el capitalismo es un sistema global que tiene el mando de la producción global, pero eso no quiere decir que exista en todas partes y en todo momento. O sea, independientemente de las cooperativas, existen formas de funcionamiento directamente comunista o familiar o incluso funcionamiento feudal en distintas partes del mundo, pero esas partes, esas formas de funcionamiento, esos trozos, digamos, de otro tipo de sociedad, están subsumidos a la lógica global capitalista. Es decir, es la lógica global capitalista la que les acaba dando un sentido en el marco global, independientemente de que ellos tengan una cierta independencia y hayan generado otro tipo de mundo, para bien o para mal, ¿no? No sé si me explico. Sí. Sí, vamos, que al final el contexto histórico, social, geográfico en el que vivimos va a influir mucho en el proceso de esa cooperativa de desarrollo y de vida de la misma, imagino que es lo que quería decir. Exactamente, mientras sigan subsistiendo, tú puedes tener, por decirlo de una manera, tu tribu indígena en la selva viviendo de manera cooperativa, pero a los 200 metros están los madereros acumulando poder, acumulando armas, acumulando tal, y entonces van a acabar haciendo, si tú permites que esto se vaya estructurando, que eso se vaya reforzando, independientemente de que tú puedas establecer tu pequeña isla de tu gran incluso, ¿no? Isla de vida independiente, pues eso en algún momento va a subsumir tu forma de vida a sus necesidades, ¿no? Independientemente de que respete hasta cierto punto lo que tú haces. Es un poco discusión, que sería una discusión histórica para tenerla también con más detenimiento, que es la discusión sobre el comunal y la función del comunal en la Edad Media, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto el comunal en la Edad Media, en determinados sitios, puede ser efectivamente la expresión de una forma de vida comunista y hasta qué punto puede ser una especie de isla comunista subsumida a la lógica feudal que se da en determinados sitios, ¿no? Sí, sí, en sí. determinados sitios hay un señor que obviamente coge sus derechos como señor, tiene sus derechos como señor feudal, pero permite que exista un comunal que permite sobrevivir unos determinados terrenos comunales que permiten sobrevivir a la gente, pero la gente que está en el fondo, en lo esencial y en lo más serio, subsumida a esa lógica feudal. Entonces, claro, el movimiento es, hay que tener en cuenta que una nueva sociedad nace, como dijo Marx, del capitalismo en el marco del antiguo régimen, en los poros de la vieja sociedad. Fue la sociedad burguesa la que se fue generando en estos poros, pero al mismo tiempo tuvo que romper en un momento determinado las estructuras esenciales por la vía de lo que se llamó la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas, etcétera. Yo creo que habría que ver ese tipo de procesos un poco en esa óptica. Se está generando todo, porque se está generando, no es que lo digamos nosotros, se está generando de hecho toda una trama, toda una auténtica nueva sociedad en los subsuelos, en los poros de esta sociedad, pero esa nueva sociedad en algún momento y de alguna manera tiene que romper también las lógicas de acumulación centrales del propio capital. Para que esa forma de producir sea dominante, por decirlo de alguna manera. Por ahí va un poco mi siguiente pregunta, ¿no? Por la cuestión de la definición del actor político, ¿no? Quiero decir, en un momento en que está tan diluido el icono, el personaje simbólico político de la clase obrera, de la obrera, del obrero, que parece que hay bastante autocrítica o falta autocrítica, quería decir, y los propios obreros y obreras asumen desde mi punto de vista, claro, una falsa sensación de que son burguesía. ¿Cómo es posible que se generen estos espacios como o estas herramientas, ¿no?, de cooperativas o una economía social, cuando por ejemplo aquí en Euskadi, en este proceso de falsa o estafa financiera que estamos viviendo todavía, haya habido muchas empresas que hayan tenido ERES o hayan tenido que cerrar y no se haya asumido por parte de los trabajadores y trabajadoras pues esa posibilidad que tú antes bien mencionabas de la recuperación de empresas por parte de los obreros y las obreras. Sí, yo hablando con un compañero argentino, que es uno de los que más sabe, pues podríamos decir, del mundo de empresas recuperadas, porque es el director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires sobre empresas recuperadas, Andrés Ruggeri, hablábamos sobre por qué no había empresas recuperadas en España, ¿no?, o en el Estado español. Entonces, las conclusiones a las que llegábamos eran fundamentalmente, iban en torno a dos elementos fundamentales. Uno era el tema de la... del colchón monetario que la gente todavía tiene o ha tenido en este estado para seguir subsistiendo. Es decir, se cobra el paro, luego se cobra el subsidio, luego se cobra el prepara. Es decir, hay una serie de cuestiones gracias a las que la gente no se queda directamente en la calle, que era algo bastante central en la experiencia argentina, ¿no? La posibilidad de pasar a ser un excluido social directamente por el propio cierre de la empresa. Eso hacía que incluso la gente se sintiera más identificada como trabajador y como persona que produce riqueza para la sociedad y hace un trabajo útil, ¿no? Esa era una, pero la otra era también el hecho de la falta de toda una serie de redes de solidaridad en el ámbito social y sobre todo en el ámbito barrial y demás que permitieran hacer subsistir esas posibilidades, porque sí se han dado casos. Es decir, yo sí recuerdo un caso, por ejemplo, en Navarra, de que los trabajadores ocupan la fábrica, intentan resistir allí para ponerlo a funcionar autogestionariamente y llega la policía y les echa. Quiero decir, esas cosas en la Argentina del año 2001 eran más difíciles porque había una especie de solidaridad social entre lo que eran las experiencias de empresas recuperadas y las ollas populares, los bachilleratos populares, los movimientos piqueteros, todo ese magma de autogestión en todos los sentidos y también de articulación social que se estaba dando en ese momento. No, me quedo así un poco pensativo porque, claro, No lo sé, yo estoy un poco más enrabitado en ese sentido. Quizá no sé si tanto la gente se suma a buscar una alternativa como, por ejemplo, la ocupación de empresas por estos motivos que tú tienes, porque no terminan de acabar en lo más profundo del fango, por falta de eso, de ayuda familiar, o por tener dinero, o por haber asumido esa falsa conciencia de que el consumo es la manera de sobrevivir, y bueno, tengo poco dinero, pero bueno, me adjunto con otras personas y no pasa nada, sigo yendo los fines de semana al supermercado. Yo con eso, perdona, que soy bastante más crítico con la sociedad en la que vivo, en ese sentido. Quiero decir, no les puedo permitir que se salgan por esa tangente de la pobreza extrema. Yo creo que realmente hay un problema de fondo que arrastramos desde mucho antes, que es el problema. La gran derrota de la izquierda ha sido una derrota cultural, ¿no? Una derrota en cuanto al sentido, en cuanto al sentido de la vida, que se pierde ya antes incluso de la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, el problema fundamental es que la gente ha asumido que la vida tiene como único sentido pues el brillar por encima de los demás, gracias a los medios de comunicación, por ejemplo, o el acumular dinero y poder, ¿no? Entonces eso lo ha asumido todo el mundo y lo ha hecho parte de su propio ADN, ¿no? Entonces es verdad que el consumo, es verdad que la forma de vida, es verdad que, por ejemplo, antes del 15M, la gente que hablaba de estas cosas pues era socialmente vistos como unos pringados, algo semejante, ¿no? Sí. Ahora existe una tolerancia, tampoco es que se vea con simpatía, pero existe una tolerancia a todo este tipo de discursos, pero nada más, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que sí, que efectivamente, cuando planteamos la autogestión también tenemos que plantear, y decía, era algo que había que plantear, pero no era lo único. También hay que plantear, desde luego, un auténtico cuestionamiento de la forma de vida y, por lo tanto, un auténtico cuestionamiento de para qué queremos vivir, ¿no? Tenemos que plantearnos qué quiere hacer o qué podría hacer un hombre o una mujer en este país o en este estado, en estos momentos, a 21 de abril o de 2015, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con nuestra vida? Porque, en principio, vamos a vivir. Bueno, esto ya es cuestión de creencias, ¿no? Pero obviamente vamos a vivir esta vez y poco más. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿Acumular cachivaches? ¿Acumular juguetes de los que se ven tras los escaparates? ¿Acumular también ese tipo de pequeñas victorias de ego, de conseguir visibilidad y demás? ¿O que lo que queremos hacer es realmente construir un nuevo arte de vivir radicalmente distinto, en donde podamos ejercer aquellas virtudes que mejor nos determinan, como por ejemplo la cooperación o por ejemplo la generosidad, ¿no? Entonces la historia está un poco por ahí. Tenemos que construir también este nuevo discurso sobre el sentido de la vida, tenemos que poner sobre la mesa también todas esas cosas que dan sentido a la vida, como la poesía, el teatro, la música, la naturaleza. O sea, tenemos que poner encima de la mesa todo eso y hacer explosionar un nuevo proceso de un nuevo renacimiento, en cierto sentido, de que abra nuevos espacios a la creatividad social. Y también encontrar alguna manera de reflexionar sobre la necesidad, por qué tenemos que tener esta necesidad de que haya un Estado, ¿no? De alguna manera salvaguarde y legitime nuestra existencia y conforme leyes y todas estas cuestiones que también generan los Estados. Bueno, esto es de mi punto de vista también, claro, ¿eh? Muy particular. Bueno, quería preguntarte alguna cosa más, porque tengo una curiosidad que me hace run run ahí por el estómago en relación con la herramienta de las cooperativas. ¿Qué sentido tienen o qué trabajo pueden hacer o cómo pueden participar, si es que lo pueden hacer, en un mundo en que, por ejemplo, pongámonos en la hipótesis de que vamos conformando cooperativas o crece el cooperativismo? ¿Los sindicatos qué papel tienen y pueden tener, si es que lo tienen y pueden tener, dentro de este mundo cooperativista? Claro, los sindicatos tienen un papel que yo creo que también puede servir de contrapeso a los procesos de exceso de adaptación, como antes, ¿no? En un momento determinado. Es decir, la posibilidad de construir o de que los propios trabajadores estén también sindicados es importante para tratar de bloquear ese tipo de situaciones. Al mismo tiempo, pues es una cosa también que está abierta a la polémica, es decir, el sindicalismo muchas veces, ya no es el sindicalismo de antes de la guerra civil, y muchas veces ha bloqueado este tipo de procesos viéndolos con desconfianza y viendo como pequeños empresarios a gente que realmente estaba trabajando de manera independiente, ¿no? Claro. Pues el tema es cómo construir a partir de ahí. Yo creo que el sindicalismo tiene un papel muy importante en el futuro, pero al mismo tiempo no es el único papel tampoco, ¿no? Entonces, quizá vemos, sobre todo desde sectores libertarios y demás, a lo mejor vemos el modelo de sociedad muy, muy estructurado en torno a la concepción del comunismo libertario de la CNT del año 36 como una especie de rearticulación del sindicato que se come el conjunto social. Habría que entender que la sociedad ahora es mucho más compleja y que también existen otro tipo de realidades que deberían articularse y autoorganizarse por sí mismas, ¿no? Pero yo mantendría todavía ese papel del sindicato como salvaguarda de que determinados procesos de jerarquización en el marco de una cooperativa, etcétera, o de transformación, porque como decía antes, existen cooperativas que respetan ese núcleo autogestionario, ese espíritu autogestionario, pero existen también algunas que se han transformado realmente en estructuras muy parecidas a las estructuras capitalistas, ¿no? Entonces, el sentido del sindicalismo ahí o de la estructuración o de la afiliación al sindicato creo que sigue estando encima de la mesa. Bueno, pues esta era mi última pregunta dentro de este cuestionario o conversación que hemos tenido, José Luis. No sé si quieras hacer una última reflexión. Sí, bueno, que esto, pues como decía, no es únicamente una teoría que pueda tener, alguien que la haya escrito, ni siquiera es una teoría que se inventó en el siglo XIX o que se inventó en la Edad Media. Esto es una realidad efectiva, es decir, ante la crisis, ante la devastación, ante un mundo que está en una situación de descontrol, ante un mundo en el que se está viendo la emergencia cada vez mayor de la pobreza y de la miseria, la gente está reaccionando como puede y la gente está poniendo en marcha este tipo de experimentos para tratar de sobrevivir y para tratar de generar esperanza y formas de vida distintas en el marco de la gran devastación, ¿no? Eso está pasando tanto en el Estado español como está pasando también, ha pasado también en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, un poco en todas partes. Podemos poner como ejemplo también en la misma Europa la cooperativización de la fábrica de materiales de construcción que ha sido reconvertida por los trabajadores en fábrica de detergente ecológico de Biomet, Salónica, ¿no? O sea, existen experiencias por todo el mundo y representan el armazón de un nuevo mundo que estamos intentando construir entre todos y todas. Bueno, pues entre tú y yo y entre todos y todas también hemos realizado este programa, esta entrevista y esta conversación. Te agradezco mucho, José Luis Carretero, habernos dado esta oportunidad de conocer tu opinión y tu experiencia, que nos abre también muchas ventanas por las que mirar y mirar hacia el mundo que está a nuestro alrededor y hacia nosotras mismas. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias también, de verdad, que me habéis llamado. Un fuerte abrazo, hasta otra. Un abrazo. Caminaremos hombro con hombro. somos la antorcha del verdadero socialismo. Ha llegado el momento de la anarquía eléctrica. Bueno, pues aunque yo tengo ya un poco de conocimiento sobre esta cuestión, pero lo más probable es que la gente que nos escuche no lo tenga, pues me gustaría poder empezar preguntándote por lo más obvio, ¿no? ¿Qué es la cooperativa integral, en particular la catalana, y por qué nace? Bueno, la cooperativa integral nació oficialmente en mayo de 2010, va a ser ahora 5 años. Y en principio se define como una iniciativa en transición para la transformación social desde abajo, mediante la autogestión, la autoorganización y el trabajo en red. Esa es la definición estándar de la cooperativa integral. Nació mucho antes, desde el punto de vista definitorio, a partir de varias reuniones, actos y actividades en torno a un local que había en Gracia, que es el Infospay, en la Plaza del Sol de Gracia, donde había un pequeño grupo de activistas, entre los cuales Enrique Durán, que dieron un impulso para crear este concepto. Porque, de hecho, la cooperativa integral catalana legalmente no existe. Ese es el nombre que nos dimos. Existen varias cooperativas como paraguas para los socios y las socias, pero la cooperativa integral es el nombre que nos dimos por varias razones. Una, por el hecho de lo que es la cooperación y todo lo que eso implica, y por el hecho de la integralidad, en el sentido de que no es una cooperativa de consumo, no es una cooperativa de servicios, sino que intenta dar respuesta a todas las necesidades vitales y, por supuesto, catalana, por el territorio donde se produce. Bueno, uno de los principios, entrando primero en la parte más teórica, luego pasaremos quizá a la más práctica. La idea original, tengo entendido que, por supuesto, es salir del capitalismo, trabajar con unas herramientas, la herramienta de lo procomún, de la economía comunitaria, también salir incluso de la dependencia del Estado, de lo público entendido por lo gestionado por el Estado centralista, y crear un nuevo sistema económico. Menudo reto. Sí, claro, eso son, por supuesto. Sí. Es decir, una de las bases de la cooperativa es esa, ¿no? Es poder vivir como más fuera del Estado y fuera del capital, ¿no? Eso quiere decir que la autogestión y la autoorganización son fundamentales. Y el sistema económico, es decir, el poder llegar a un momento que la moneda social, que en la cooperativa integral es el ECO, y que se gestiona a través de un software que ahora se ha renovado, que hemos renovado desde la cooperativa, que es el Integral FES, pues integralfes.net, sea cada vez más masivo, ¿no? Pensar que en estos momentos hay gente que puede vivir, por supuesto, vivir en el decrecimiento y en la austeridad, pero ya con casi el 100% de moneda social. Pero eso es una minoría, por supuesto. En la cooperativa en estos momentos debe haber unos 2,000 y pico socios, de los cuales casi 700 son socios autoocupados, es decir, socios que a través de su trabajo, cualquiera que sea, pero que esté en relación con los principios de la cooperativa, por supuesto, puede facturar a través de la cooperativa, ¿no? Y esa facturación conlleva aunque una parte de sus beneficios, una parte mínima, pero que se gestiona trimestralmente a través de nuestra comisión económica, puede revertir en el común de la cooperativa. Eso es un ejemplo de todo lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que conlleve muchas dificultades, ¿no? Tanto por el hecho de que es un reto no solo novedoso, sino difícil, sino que además la mayoría de gente, queráis que no, vienen del sistema capitalista, ¿no? Claro. De hecho, Y ese hecho, ese venir de, también conlleva cambios personales, ¿no? Y eso no es fácil, pero estamos en ello. Te comentaba que dentro de lo que es la definición de este proyecto de cooperativa integral, que como tú bien nos comentabas antes, son distintas cooperativas que de alguna manera se acogen con un paraguas de esta terminología, tengo entendido que dentro de su definición se habla de que es un modelo de transición. Entonces quería preguntarte un poco por ese detalle, ¿no? Si es un modelo de transición hacia dónde y cuál sería entonces el otro modelo al que se quiere transitar. Bueno, la palabra transición ya lo dice mucho, ¿no? No hay una definición de vamos a llegar ahí, porque no se ha definido una sociedad ideal desde el punto de vista de la cooperativa integral. De hecho, la transición es eso, es poder vivir cada vez más fuera del estado del capital. En ese sentido, será la propia gente que está trabajando en ello y que está viviendo esta experiencia la que pueda definir no de forma dogmática, sino abierta y consensuada, qué tipo de sociedad quiere vivir, ¿no? Pero eso no lo vamos a decidir ahora, porque sería como ponernos un objetivo quizá irrealizable y no estar en el trabajo diario y cotidiano, que es lo más acuciante y lo más difícil, ¿no? Sí, pero quiero decir que entendéis que este modelo es un modelo que puede ser útil ahora, pero que puede variar, ¿no? Por supuesto, porque date cuenta de que la cooperativa, que funciona de forma asamblearia, en estos momentos estamos ya en las 55 o 56 jornadas asamblearias, se realizan una vez al mes. Este mes de abril, por cierto, se va a realizar la jornada asamblearia en la Fira per la Terra, la Feria por la Tierra, que se celebra ya hace 20 años en Barcelona, para celebrar el Día de la Tierra. Va a ser este fin de semana, y es la 55 jornada asamblearia. En esas jornadas asamblearias, que duran tres días, viernes, sábado y domingo, el sábado, el viernes es el día de acogida, de presentación de los jornadas, y el sábado siempre hay un tema monográfico en el cual ahondar y en el cual definir conceptos o nuevas estrategias, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo estos cinco años. Que a partir de esas bases sobre la transición, sobre la autogestión, sobre la autoorganización y el trabajo en red, hemos ido definiendo más y mejor lo que nosotros queremos, ¿no? Y ahí es donde puedes encontrar eso que tú hablarías en un objetivo final, ¿no? Pero no está definido como objetivo final dentro de la propia definición de la cooperativa. Puedes pensar lo que quieras, Floyd, pero créeme, estos muros se embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras, y al cabo de un tiempo llegas a depender de ellos. Eso es institucionalizarse. Pero las cooperativas esas no, orgánicamente no tienen una junta rectora, que es gente que se ha puesto a disposición para tener ahí legalmente esos nombres, pero la cooperativa no funciona a través de esas cooperativas. La cooperativa funciona con la asamblea mensual y las diferentes reuniones de comisiones, la comisión de coordinación, la asamblea permanente que se celebra también cada mes, etcétera, etcétera. Creo que tiene que quedar claro ese concepto. O sea, entonces, desde el punto de vista de lo que tú preguntabas sobre el trabajo, ¿no? Sobre, sí. Hay varias maneras de acceder. O sea, tú puedes acceder desde el mundo capitalista, la cooperativa, te haces socio de la cooperativa, pagas una cuota única de 30 unidades monetarias. Ajá. Quiere decir que puedes pagarlo con la moneda oficial, puedes pagarlo con moneda social o puedes pagarlo con horas de trabajo, ayudando en algún proyecto, en algún trabajo que se está haciendo en esos momentos, en cualquier lugar o cualquier proyecto autónomo de la cooperativa en el territorio. Y a partir de ahí, si por ejemplo tú ya tienes un trabajo, por ejemplo, supongamos que eres un artesano que está haciendo, yo que sé, lana, ¿no? Supongamos. Sí. Pues te puedes hacer socio autoocupado, facturar a través de la cooperativa y ayudar con una parte de tus beneficios a la cooperativa. Eso es por un lado. La gente que no tiene trabajo puede acceder a través de la bolsa, la propia bolsa de trabajo de la cooperativa, a los trabajos propuestos por socios y socias que necesitan temporalmente o de forma permanente personas que puedan colaborar en los proyectos. En otros casos se fundan o se asentan comunidades en el territorio que son autónomas, independientes, pero que siguen los principios de la cooperativa. Es decir, hay varias formas de incidir en el concepto de trabajo, de tanto desde el punto de vista directo, que es asociarse. Es decir, tú puedes asociarte y seguir en el mundo del capital, pero de forma paulatina, como ha pasado en varias socios y socias, entrar de lleno y llegar a estar al 100% en la cooperativa o no. Por eso también el concepto de transición también se refiere a eso, ¿no? No todo el mundo, dependiendo de sus circunstancias personales, familiares, económicas, sociales, etcétera, puede estar al 100% en la cooperativa, y por lo tanto se admite esa amalgama, ¿no?, de intervención en la FIC, ¿no? Imagino que estarás conmigo que esta cuestión del trabajo junto con el resto, pero el trabajo quizá como parte fundamental de cómo está el sistema, pues, de la seguridad social, del sistema del capital en un estado, por ejemplo, como el español, es vital, ¿no? Porque si nos impulsan a entrar en el mercado laboral y nos dicen que de esa manera, con nuestros impuestos y con parte de nuestro salario, vamos a tener luego una retribución en momentos en los que no podamos, por ejemplo, pues tener la necesidad de tener una sanidad, una educación para nuestros hijos, para nosotros mismos, etcétera, que pues que la presión es muy fuerte, ¿no? Para obligarnos a mantener. Ahí no, claro, es cierto. Ahí nos tienen muy atrapados. Claro, ¿no? Sí. A nivel social y a nivel individual, colectivo, familiar, colectivo, etcétera, ¿no? Ese es un gran reto. Y ese es uno de los, diríamos, uno de los cambios de mentalidad más importantes. El creer que el Estado nos va a solucionar todo, creo que se ha demostrado que es un error, ¿no? El Estado no nos va a solucionar nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Bueno, como se ha visto en estos años, ¿no? Cuando se habló del Estado del mal nominado Estado de bienestar, ¿no? Cuando justamente lo que persigue el Estado es de alguna manera inhabilitar la capacidad de las personas para autogestionar sus necesidades, ¿no? Sí. En el caso de lo que sería, por ejemplo, las personas ya no que han dejado de trabajar, sino que ya tienen una cierta edad o tienen dificultades para trabajar, etcétera, la cooperativa está pues trabajando para ver cómo se puede ayudar a estas personas, ¿no? Pero esto se tiene que hacer de forma colectiva, no se va a solucionar de un día para otro, sino que se debería poder autorganizar las personas para que pudieran ver qué soluciones y alternativas hay a lo que el Estado teóricamente nos ofrece, ¿no? Sí. En algún sentido, yo Y quiero que quede claro que siempre hablo desde mi experiencia personal, la cooperativa no represento a nadie, pero desde mi experiencia siempre hago el chiste malo de que cuando la gente pide más hospitales, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Yo creo que no están, el problema no es tanto tener más hospitales, sino ver cómo autogestionamos la propia salud, ¿no? Por ejemplo. Y en este sentido, sí, la cooperativa ha hecho un trabajo interesante de ver cómo en un futuro mediano podríamos afrontar el tema de la salud, que es un tema muy importante, para que la gente se empodere desde el punto de vista de que el primer responsable de la propia salud es uno mismo, independientemente de que hay factores externos, medioambientales, etcétera, por supuesto, ¿no? Es decir, no tanto confiar la propia salud a un factor externo, sino en primer lugar tener una responsabilidad sobre uno mismo, ¿no? Y eso creo que también es un cambio de mentalidad importante. Entrando en otra cuestión, por ejemplo, la cuestión de la vivienda, tengo entendido que aquí también intentáis trabajar con cuestiones como la cesión de posibles viviendas, la compra a través de por ejemplo, pues de entidades de préstamo cooperativo, como puede ser COP57 o otras semejantes. Uh-huh. ¿Se siguen manteniendo estas herramientas? ¿Existen algunas otras? ¿También existe la opción de la ocupación? ¿O ya cuando hablamos de cuestiones...? Estamos en ese abanico. Ajá. Es decir, desde la ocupación hay gente que vive en casas ocupadas, en un territorio, o en masías, o en... hasta la cesión de uso, masovería urbana, compra colectivizada, es decir, se compra un territorio, un terreno, etcétera, y se colectiviza, no hay propiedad en este sentido. ¿Qué te decía más? Cesión de uso, alquiler bajo a partir de mejoras en la vivienda. Se busca cualquier tipo de posibilidad para que los proyectos que se quieren llevar a cabo en el territorio se puedan llevar a cabo de verdad y que se pueda pactar con propietarios, incluso a veces con la administración, para poder usar esos espacios, ¿no? Darles otro uso o incluso poder abrirlos a común. Y digamos que aquí el papel de la cooperativa integral sería de alguna manera como apoyo, ayuda, asesoramiento, más que como búsqueda de espacios para habitar a la gente, o también incluso dais esta opción. No, la oficina de vivienda de la cooperativa se abre a esta posibilidad también. Es decir, hace como una especie de mediación entre gente que ofrece y gente que busca, por un lado. Después hay todo el tema de asesoramiento legal a través de la oficina jurídica, y hay una cooperativa express, que es más por el decrecimiento, es decir, masías por el decrecimiento, sí, que no tiene actividad económica, pero que sirve para, en caso de contratación, se puede hacer de forma legal, para no quedar expuestos a cualquier cosa, ¿no? Por tanto, está abierto a esas posibilidades de oferta-demanda, asesoramiento, consejo, etcétera. En la cuestión de la alimentación, quizá sea una de las facetas que, por la parte que a mí me toca a nivel personal, quizá ya más pueda entender el proceso en el que estáis, porque desde hace mucho tiempo estoy en un grupo de consumo aquí en Bilbao. Pero sí que me gustaría conocer vuestra opinión, porque aquí, por ejemplo, yo me he encontrado con una realidad que se ha ido evaporando, ¿no? Pues que surgieron hace 4, 5, 6 años multitud de grupos de consumo y fueron desapareciendo el modelo de grupo consumo en el sentido de, entendamos, de personas que se agrupan, implicadas, que, sí. Implicadas, esto es que hacen asambleariamente, se reúnen, ellas mismas entran en contacto con productores y tal, y que hemos visto que eso aquí, por ejemplo, ha desaparecido y han surgido otros modelos. ¿Desde qué modelo trabajáis desde allí? Mira, en la cooperativa integrada hay lo que se llama la cooperativa de autoabastecimiento catalana, es decir, la cooperativa de autoabastecimiento catalana. Esta cooperativa funciona de manera que una vez al mes recoge todos los productos no perecederos. Sí. Es decir, no fruta y verdura fresca, por supuesto, sino todo lo que no es perecedero, harinas, legumbres, pasta, granos, aceite, etcétera, etcétera, y, no sé, productos de limpieza, ajá, hierbas, aromáticas, etcétera, etcétera. Cada vez hay más productos, ¿no? Sí. Y los recoge de los productores, ¿eh? En varios puntos del territorio y lo reparte por todos los almacenes o alacenas, digamos, rebost en catalán, proyectos autónomos, comunidades del territorio que han hecho una comanda, han hecho una petición a partir también de un software. Son iguales que usted o yo, con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Es decir, las personas que reciben eso lo pagan en moneda social. Esto se hace una vez al mes. En la última ocasión fue a finales de marzo, se repartieron 4.000 kilos de productos. ¡Ostras! Vaya. Claro, eso es muy importante porque crea una base, aparte de una base de relación, porque eso nos da una idea de cómo está funcionando el territorio en este sentido. Y por lo que hace, por lo que se refiere a producto fresco, cada grupo local se organiza de forma autónoma. O sea, si no tendría mucho sentido que hubiera un reparto de que te digo ahora de alcachofas del Prat con las dificultades que eso conllevaría a nivel técnico, y en cambio cada grupo local se organiza de forma autónoma para que esas alcachofas lleguen a los sitios más próximos, como más próximo mejor. Eso no quita que la CAC, la cooperativa esta de autoabastecimiento, por según qué productos, por ejemplo, cuando hay naranjas, sí que puede repartir naranjas, porque la naranja tiene un periodo de vida más largo. Sí. O puede repartir, ¿cómo se llama esto? Hostia, no me sale en castellano. Pero dilo en catalán, a ver si igual yo... Albucats. Albucats, no sé, melocotones no serán, ¿no? No, es esto que tiene esa piel rugosa y de dentro es verde, que sirve para las ensaladas, para hacer... Aguacates. Ostras, aguacates, perdón, no. No pasa nada. Me he cruzado el catalán ahí. Bueno, pues, por ejemplo, este tipo de producto que tiene un periodo de vida más largo también se reparte, ¿eh? Cuando es temporada, por supuesto, no vamos a repartir cosas que no son de temporada nunca, ¿eh? Y... pero esto está funcionando muy bien. Y a nivel local cada uno se organiza como más le conviene. Y ahí sí que funcionan los grupos de consumo al uso, es decir, implicado con su asamblea, etcétera, etcétera. Pero eso ya es en cada territorio que se organiza de una manera determinada. Por ejemplo, yo estoy en la Garrocha, que es una de las comarcas del norte de Cataluña, cerca de Olot. Y cada viernes nos encontramos a la gente de la ecoxarxa, es decir, de la ecorred de esta comarca, y intercambiamos productos frescos, porque ahora que ya empieza la huerta, pues ya empieza a haber cebollas, empieza a haber ajos, empieza a haber guisantes, empieza a haber habas. Pues eso ya se organiza cada, desde este punto de vista cada uno. Y siempre en moneda social. Eso es muy importante también, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca donde estoy hay una panadería, una artesana, que ofrece al 100% de sus productos. Y con esa parte de moneda social que recibe esa panadería, puede pagar parte del sueldo de sus trabajadores. Uh-huh. Es decir, que todo se retroalimente, por lo tanto la moneda funciona, circula, etcétera, etcétera. Antes has mencionado brevemente la cuestión de la sanidad, apuntando ya a la cuestión de la autogestión de la salud, que yo entiendo y comparto, pero me gustaría ampliarlo un poco más. ¿Qué tipo de centros cooperativos de la salud están creciendo a través de esta cooperativa integral? Bueno, la verdad es que hemos tenido dificultades en este campo. Hay toda una teorización que creo que es muy importante, lo podéis ver en el web de la cooperativa, lo podéis seguir, bajo el concepto del sistema público cooperativo, en el que, por supuesto, sale alimentación, educación, vivienda, transporte, también ciencia y tecnología, porque tenemos una red de ciencia y tecnología que está haciendo máquinas, etcétera. En el campo de la salud, que se ha teorizado mucho desde ese punto de vista, se dice, hay grupos que están trabajando en ello, pero al final aún no ha dado el fruto que nosotros esperábamos, ¿no? Que era poder ser centros de autogestión de la salud en el territorio, ¿no? Eso no quiere decir que la gente se autogestione, ¿no? Pero no, desde la cooperativa nos está siendo muy difícil que la gente, es decir, que haya personas capacitadas para poder hacer funcionar el sistema, lo que nosotros llamamos el sistema de salud pública cooperativista, ¿no? Sería un modelo, o debería ser un modelo basado en la construcción y en la acción participativa como parte del desarrollo humano del individuo, en todas sus dimensiones, y como un proceso colectivo, ¿no? En el sentido que decía antes, ¿no? De convertir al paciente objeto, ¿eh? En persona sujeto, ¿eh? En el que el ser humano es lo más importante, ¿no? Por tanto, hay un objetivo de humanizar la salud de un modelo con un modelo ético, biopsicosocial, cultural, etcétera, en el que la persona sea el sujeto activo y responsable. Bueno, toda esa teorización que podéis seguir en salud.cooperativa.integral.cat ha tenido varios intentos de tirarse adelante, por supuesto, con muchas personas implicadas, pero ha habido siempre un problema de mucha gente que ha entrado para ofrecer su visión, su trabajo terapéutico, digamos, yo qué sé, por ejemplo, el Reiki o yo qué sé, cuando esos son útiles, no es lo que a nosotros nos interesa, al principio, que es poder tirar adelante centros autogestionados de salud a nivel territorial, que eso sería el objetivo ideal, ¿no? Y en eso estamos. Otro de los puntos que podíamos hablar brevemente, que imagino que ocurrirá algo parecido que con el tema de la salud, es la educación, porque... Bueno, la educación vamos, digamos que vamos un poco mejor. Sí, pero quiero decir, en la parte... Hay varias escuelitas hasta... la entrada legal, teóricamente, 6 años aquí en Cataluña. En el Montseny hay un proyecto que se llama La Albada, que está trabajando en ese sentido, ya tiene su propia escuela, en Barcelona también, en varios sitios del territorio. Pero claro, nos encontramos con el tope legal, ¿no? Que es decir, cómo las iniciativas de educación libre pueden insertarse en el territorio sin tener que estar sujetos a la legalidad vigente, que dificulta la posibilidad de la educación fuera de los ámbitos, entre comillas, normales, ¿no? Aquí también hay mucha gente que funciona a través de la educación familiar, o pequeños grupos que trabajan en una casa o en una masía, etcétera, y que se topan con la dificultad de que a partir de los 6 años se entra en una situación de vacío legal, ¿no? No, uh-huh. No hay una respuesta gubernamental, sí. Pero tampoco nada que asegure que no pueden ser las personas que practican la educación libre perseguidas o controladas, ¿no? Y entonces ahí sí que estamos entrando en lo que serían, digamos, oficinas de educación y espacios de aprendizaje colectivo, ¿no? Esto se está haciendo a nivel, ya te digo, hasta los 6 años, pero también con adolescentes en jornadas alternativas que se hacen 2-3 veces al año para poder dar más útiles a los chicos y a las chicas, ¿no? Pero ya te digo, es un tema que es difícil por el vacío legal y por la posibilidad de persecución a las personas. Y además decía que igual se podía parecer también en algún momento a la cuestión de la salud, porque también hay multitud de opciones educativas libres, ¿no? Hay muchas ramas, claro, muchas, claro, escuelas. Eso también. Muchas filosofías. Sí que, estamos más o menos de acuerdo en el hecho de que el aprendizaje autónomo y autodidacta se debe enriquecer de forma exponencial si se desarrolla en un marco colectivo, ¿no? Y por eso lo que nos interesa ahora es facilitar esos espacios de creación colectivos, abiertos, autogestionados, donde se pueda expandir este tipo de aprendizaje, ¿no? Y para facilitar el proceso de crecimiento debería haber personas que cumplieran la función de asumir la dinamización de esos espacios entre los grupos colectivos, las comunidades, etcétera. Eso es difícil porque no hay recursos en educación, no hay nunca recursos suficientes, ya lo vemos en la educación estatal incluso, pero es un derecho inalienable, ¿no? Y siempre apostamos por ese modelo de autogestión comunitaria. Eso, claro, es difícil que desde el punto de vista que tú comentabas de que hay múltiples enfoques, ¿no? Pero ahí sí que es muy importante cómo las familias, los padres, incluso los propios niños y adolescentes puedan participar de forma activa en cómo quieren que sea su propia educación, ¿no? Para poner en práctica todas estas todos estos elementos, todas estas facetas de la vida que necesitamos para ser personas, sé que algunas herramientas han surgido a lo largo de esta conversación, algunas otras quizá no, pero sí que podemos decir que algunas de ellas van por lo legal, ¿no? Imagino que para proteger un poco a las personas y las tareas que llevan a cabo. Y por otros lados hablamos también de herramientas no legales que pueden suponer multas o sanciones. ¿Cómo tenéis esta perspectiva trabajada y cómo lo lleváis a lo largo de esta experiencia que ya tiene la Cooperativa Integral Catalana? Bueno, básicamente, y de momento no ha habido alguna vez alguna dificultad a nivel a nivel económico, digamos. Sobre todo al principio por inexperiencia, pero se lleva bastante bien, ¿no? Es decir, el Estado siempre vigilante, mira a ver en cualquier parte, especialmente aquí en Cataluña, cómo puede entorpecer cualquier iniciativa, ¿no? Pero de momento no hemos tenido ningún palo, digamos, a este nivel, ¿no? Aunque siempre es esperable, ¿no? Por eso necesitamos esos paraguas legales para poder protegernos, ¿no? Y siempre estamos mirando de ver, como que explicaba ahora en el caso de educación, cuáles serían las maneras, no solo nosotros, sino con otros colectivos afines, para poder protegernos, ¿no? Y eso también es muy difícil, ¿no? Porque el Estado cada vez es más vigilante desde ese punto de vista, ¿no? Pero entre todos y todas vamos viendo qué herramientas son las más adecuadas para estar protegidos. En este proceso que lleváis a cabo en estos últimos años, imagino que se habrán dado situaciones en las que también habrá gente que se habrá acercado a este tipo de proyectos por jeta, por egoísmo, por acoplarse a cosas ya hechas, ¿no? Y quizá aportar poco. ¿Cómo se dan estas situaciones y cómo las gestionáis? Quiero decir, ¿cómo hay sanciones? Es un gran reto porque claro. Efectivamente cualquier colectivo que sea inclusivo, como es el caso de la cooperativa, es decir, en la cooperativa no le preguntamos a nadie si es decir, de dónde viene o qué piensa sobre no sé qué, sino lo que interesa es si primero si está de acuerdo con los objetivos y los principios de la cooperativa y cuál va a ser su aportación a la cooperativa, ¿no? Y cuál va a ser su aportación al común, ¿no? Tanto desde el punto de vista de relación, de trabajo, etcétera. Entonces eso sí que, por supuesto, conlleva que venga gente que no lo tiene muy claro y que a lo mejor entra en conflicto con el colectivo, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos unas comisiones que ayudan a eso, ¿no? Hay una comisión de apoyo humano y otra comisión de apoyo a los colectivos, ¿no? Que se encarga de escuchar, ver cuál es la problemática o cuál es el conflicto y tratar de solucionarlo, ¿no? Es decir, en la cooperativa no se expulsa a las personas, sino se trata de, desde la inclusividad, ver qué se puede hacer con esas personas que tienen dificultades para encajar, que vienen de un mundo egótico, digamos, y que tienen dificultades a cambiar para estar en el colectivo y en la comunidad, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay un trabajo muy importante de relación humana, de relación personal, y por eso están esas comisiones, ¿no? Que se dedican a observar, digamos, intentar con diversas tecnologías o diversas formas que las cosas vuelvan a su cauce, digamos, ¿no? o puedan cambiar, ¿no? Pero no es fácil, porque, como te decía antes, mucha gente que viene del mundo anterior, entre comillas, ¿no? No cambia su manera de abordar las cosas y lo que necesitan seguramente es más tiempo, más humildad y más capacidad de ser solidarios y de estar, de darse cuenta de que esto es un trabajo común. A nivel de geografía humana, ¿cómo están las cosas? Esto es, me explico. ¿Es más un proceso que se está dando desde la urbe hacia el mundo rural? ¿Y cómo, o al revés, y cómo está recibiendo la parte rural este tipo de iniciativas? Esto es, ¿la gente del mundo rural asume como propios también estos principios o es una cuestión más que tiene más facilidad la gente de la ciudad adaptarse a estas herramientas? Bueno, como en todo hay de todo. Lo que sí es cierto es que en los últimos 2 años ha habido más acercamiento al mundo rural que no al revés. Es decir, por supuesto, el peso de Barcelona es muy importante. En Barcelona hay un local que es como un centro, uno de los centros importantes de la cooperativa, que es la Aura Social, que está en el Eixample, en el medio de la ciudad, y que es un foco, digamos, muy receptivo, ¿no? Pero incluso desde ese punto de vista ha habido, ya te digo, estos últimos años, mucha gente de la ciudad que ha empezado a hacer proyectos en el mundo rural, en la montaña, en diversas partes del territorio, ¿no? Y eso también no ha sido mal recibido desde el mundo rural clásico, aunque el mundo rural clásico, es decir, lo que aquí decimos, la pagesía, el campesinado, digamos, tampoco es lo que era, ¿eh? O sea, esa visión utópica que a veces tiene la gente de ciudad, de la vida rural, y claro, eso ha desaparecido prácticamente. Y en algunos casos, desde nuestra perspectiva, sí que hay un retorno a viejas formas que nos parecen interesantes, y en eso estamos también con la red de ciencia y tecnología de la cooperativa, de transformación de máquinas o de invención de nuevas máquinas para ayudar a esa adaptación al mundo rural, ¿no? Por ejemplo, a nivel de calefacción para el invierno, nos encontramos en Cataluña en estos momentos, la masa arbórea es la más importante que ha habido en la historia. Es decir, cuando digo masa arbórea digo bosques que no están, digamos, cuidados, porque hay muchos árboles, por supuesto, porque ha habido un abandono desde el punto de vista, por varias causas históricas, por supuesto, de lo que son los bosques en Cataluña. Pensar que el 80% de los bosques son de propiedad privada. También hay una renovación de lo que son los comunales. Es para nosotros es muy importante el tema del comunal, que en Cataluña ha sido negado históricamente prácticamente. No es como en el País Vasco, en Galicia, donde, por lo que sabemos, hay una tradición que se ha mantenido más cerca de las personas desde el punto de vista. Y hay varios acercamientos al mundo rural, tanto desde el punto de vista de comunidades que se van asentando, como la posibilidad de hacer ecovilas, ecociudades a nivel de montaña rural, que hay algunos proyectos en este sentido, ¿no? Pero siempre de acuerdo con las personas que viven en el territorio, ¿no? O sea, lo que no nos interesa es que se nos pueda observar como si fuéramos una seta en medio de un desierto, ¿no? Sino que nos interesa mucho entrar en contacto con la gente del territorio, ver cómo se hacían las cosas y ver cómo nos adaptamos a eso. Y por tanto, ahora diría que hay como un equilibrio entre lo que sería la cooperativa en las, por supuesto, en Barcelona, pero también en las ciudades medianas, y en el mundo más ruralizado o más de la naturaleza, la montaña, etcétera. Para ir finalizando, me gustaría contigo reflexionar un poco a nivel de política ficción, si nos lo podemos permitir, de una manera. Y quería plantearte lo siguiente. A mí todo este proceso que estás llevando a cabo, que me parece muy loable, de alguna manera me retrotrae, claro, a las colectividades catalanas, aragonesas, valencianas de los años 30, pre y durante la Guerra Civil Española o la Revolución Social, como llaman algunos a esa época, que tenía un componente muy importante que era, por un lado, en las grandes ciudades como Barcelona, una gran fuerza obrera, ¿no? Y un gran sentimiento de clase obrera. Y por otro lado, en el campo también, como desde la gente del campo, recoger ya esa tradición de lo común, ¿no? De lo procomún que también defendéis vosotros, y de claro. y que ya había incluso cierta capacidad de economía comunitaria. Pero sin embargo, en aquellos tiempos, comparado a los de estos, aquí, por ejemplo, estamos recibiendo ahora una gran ola. Bueno, no sé si al final va a ser una grande o no, de un nuevo ciudadanismo que pretende hacerse con las instituciones, supuestamente a través del derecho al voto, que no sé si tiene mucho que ver o va a tener mucho que ver o va a tener en cuenta procesos como el que tenéis vosotros a cabo. Además, teniendo en cuenta que en Barcelona, por ejemplo, sí que hay un foco importante, ¿no? Con lo de Guanyem Barcelona y en otros lugares también del territorio. A ver qué te parece a ti todo esto y si puede afectar al proceso de crecimiento de proyectos como el vuestro, el que haya surgido ese reformismo, si me permites llamar, electoralista. Sí, estoy de acuerdo con tu análisis. Es decir, y hablo desde mi experiencia, aunque es un sentimiento más o menos común, ¿no? En la cooperativa hay gente que a lo mejor milita entre comillas, es activista en organizaciones clásicas, pues es así, hay algunos, Por supuesto, esa referencia que has dado de las colectivizaciones del libertarismo, etcétera, está en una, es bastante mayoritaria dentro de la cooperativa, aunque no nos definimos ideológicamente como estrictamente libertarios, etcétera, porque eso es, para eso nosotros sería un error, pero sí que está ahí eso, ¿no? Por un lado. Por el otro, es cierto que se está, que hay estos movimientos entre comillas ciudadanos, pero nosotros ya nos hemos dado cuenta de que hay gente que trabaja en el territorio y hay gente, es decir, que la conoces porque trabaja en el territorio, ¿eh? En el territorio, en lo más local, en lo más próximo, y hay gente que aparece como una especie de seta, ¿no? Que sería el caso de los últimos movimientos que han surgido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a nivel territorial, hay gente de la CIC que participa en las asambleas y reuniones de las candidaturas de Unidad Popular, por ejemplo, que son las más reconocibles a nivel territorial en Cataluña, ¿no? Porque son gente que ya hace años que están ahí, ¿no? y que hacen propuestas. Pero no, nuestro objetivo no es, desde este punto de vista, meternos ahí, ¿no? Sino si hay gente de la cooperativa que participa en esas asambleas, tiene su interés sobre todo a nivel local, ¿no? En este sentido sí que a las candidatas de Unión Popular les hemos hablado de ello, en el sentido de que en un futuro, en supuesto futuro de una Cataluña independiente, supongamos, se pueda respetar estas formas de organización como de organización y autogestión como la nuestra, ¿no? Y eso es un debate que tienen ellos encima de la mesa, ¿no? Y que vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? A nosotros nos interesa que la gente que a nivel político está más en el territorio pueda debatir sobre eso y a ver qué sale de ahí, ¿no? O sea, hay gente que va a las reuniones y que plantea estos temas, ¿no? Y eso, ¿no?, a nosotros nos interesa desde este punto de vista, ¿no? De cómo en un futuro más o menos próximo estas formas de autoorganización, de autogestión, como lo que nosotros proponemos, pues sean respetadas, ¿no?, en el territorio y a nivel de lo que sería un futuro Estado, un futuro Estado catalán, ¿no? En cuanto a las nuevas formas de estas que hablabas, bueno, yo soy bastante crítico, ya que digo, es mi pensamiento, mi experiencia personal, aunque puede ser común en la cooperativa. Hace un tiempo hice un artículo en Radi, que es un medio internacional, que es de periodismo internacional. Hice un artículo precisamente hablando del 15M y el crecimiento, ¿no? Y que era una crítica al 15M desde el punto de vista, ¿no? Que era, para mí era muy, por supuesto, muy interesante, pero que no dejaba de ser un simple parche reformista a la situación actual. Y es más o menos lo que ahora veo, tanto desde el punto de vista de Podemos como de Guanya en Barcelona, ¿no? Que son movimientos más o menos reformistas que, bueno, que atraen muchas personas que a lo mejor están hartas de la vieja política, pero que no sé muy bien hasta dónde van a llegar. Sí. Pues Javier, te agradezco muchísimo que te hayas tirado a la piscina. Bueno, pero ya te digo, es mi opinión, sí, personal, que a lo mejor es común, sí, en la, sí, cooperativa, sí, pero que me parece que hay que decirlo también. Queda dicho que es tu opinión personal, personalísima. Pues te agradezco muchísimo que te hayas ido a la piscina con esto y todo este rato de conversación, y si te parece bien, pues quizá en otra ocasión vuelva a llamar y solicitar tu experiencia y tu voz sosegada para hablar de algunas facetas en particular y más en detalle, que igual nos hemos quedado fuera porque ya llevamos bastante tiempo conversando, como por ejemplo podría ser hablar más en detalle de la moneda social o algunos otros procesos de la transición que hemos conversado hoy, si te parece, pues en otro momento, y agradecerte muchísimo tu participación, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta otra. Chao.